what you have done. I said, see, CC Rider. Oh, see, what you have done. Well, you made me love you and love and love and I never look. When I say, well, I'm going away, baby. And I won't back it forward. Buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Aquí estamos como todos los sábados a la misma hora. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos, 27 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la comunidad canaria. Cruz Elvis aquí en Rock and Roll. Hoy es sábado, día 14 del mes de junio del año 2008. Crunchity crunch. I never ever get to finish my lunch because there's always bound to be a bunch of girls in tight sweaters, girls in short dresses, girls walking and a wiggling by. Yeah, girls out boating, girls just a floating, girls so pretty, Lord, I could cry. I'm just a red-blooded boy and I can't stop thinking about girls. Película número 11 en la filmografía de Elvis. Chicas, chicas, chicas. Going swimming in bikinis. Walking on a wiggling by. Yeah, yeah. On the beaches. Oh, what peaches. So pretty. I could cry. Yeah, yeah. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about it. Girls sailing sailboats, girls water skiing, girls they'll drive me out of my mind. Yeah, yeah, yeah. Big and brassy, girls small and sassy, girls just give me one of each kind. Yeah, yeah. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about it. Girls. A crunchity crunch. I never ever get to finish my lunch because there's always bound to be a bunch of girls in tight sweaters, girls in short dresses, girls walking and a wiggling by. Yeah, yeah, yeah. Girls out boating, girls just a floating, so pretty, Lord, I could cry. Yeah, yeah, yeah. I'm just a Año 1962, película estrenada el 21 de noviembre a nivel nacional en Estados Unidos. Anteriormente, el 31 de octubre de aquel 62, hubo un pase en Honolulu. La película en un principio iba a titularse Bienvenido a Bordo y se filmó en Hawái. I want my share of love and might as well be known. But I ain't thinking of one girl to love alone. That ain't the way it's gonna be. I'm on my own and I am free. And I've been satisfied, so I don't wanna be tied. Somebody's loving arms can't sure be sweet, I found. But I want no one's arms to ever hold me down. Once I get caught inside a net, I'm gonna run, I bet. I'm gonna run and hide, but that I wanna be tied. I've seen others who were matched. They thought love could stay. Once they cared and got attached, it seems that love just slipped away. Don't want no claims on me. Don't want no change that binds. As anyone could see, I say what's on my mind. Oh, there ain't nothing I can conceal. I'm gonna play the field. The field of love is wide, so I don't wanna be tied. The feel of love is wild, and I don't wanna be tired. The feel of love is wild, so I don't wanna be tired. I said I don't, wanna be. I don't wanna be tired. No quiero atarme. Es el título de esta canción. En Radio Recordes, en marzo de 1962, Elvis grabó las canciones para su película Chicas, chicas, chicas. El tema que da título al film, compuesto por Leibel y Stoller, un grupo llamado The Coaster, lo grabó en 1960. Elvis lo hizo 2 años después. El disco de la película original contiene 13 temas y se editó en España en 1963 y en edición mono. Do you come from? Tell me who you are. Do you come from another world or from some distant star? Where do from? Are you what you seem? Are you real? Are you standing there? Or is it just a dream? Tell me more about yourself. Feel the way I feel. Are you just a vision? Or are you really real? Where do you come from, angel? Walk. And tell me that you'll stay. ¿De dónde vienes? Esta es una canción perdida en esta película Chicas, chicas, chicas. El film me refiero, tuvo cortes y la secuencia donde Elvis la interpreta pues voló. Junto también a la que canta Stella Stevens, llamada Never Let Me Go, que es la protagonista femenina. Su nombre real es Estelle Eggleston y en enero del año del 1960 fue chica Playboy, Playmate. No sé exactamente lo que es, pero un poco más o menos traducido es algo así como una compañera de juegos. I don't want to. I don't want to. I don't want to let you know how much I want you. Don't come near me. I don't trust you. I don't trust the way you thrill me when I touch you. I was happy, free and easy. I could go around and do the things that please me. I don't want to get tied down with a girl like you. I don't want to love you, but I do. I was happy, free and easy. I could go around and do the things that please me. I don't want to get tied down to a girl like you. I don't want to love you, but I do. I don't want to love you, but I do. No quiero es el título de esta canción. La banda sonora de Chicas, Chicas, Chicas es uno de los últimos lanzamientos de Follow That Dream Records. Ya sabéis que es la compañía paralela a Sony BMG y cuyos CDs solo podéis adquirir por mediación del Club de Fans Oficial de Elvis en España. Esta banda sonora ha aparecido en formato de 7 pulgadas, desplegable, con un libreto interior con información y fotografías sobre la película. Oh, I will never forget the first night we met. Was love I was searching for. My heart beat faster and faster, oh, so much faster, faster than it did before. Juntos estaremos siempre por siempre junto a mi corazón siempre estará. We'll be together and love forever. Nothing can change our destiny. I knew the moment I kissed you, couldn't resist you. Together we belong. And then I knew in that moment just what this glow meant. True love had come along. Together, estaremos juntos, es el segundo pinito de Elvis cantando un trocito en español. El primero lo hizo el 4 de diciembre del año 1956 en la Sun Record en Memphis con ese You Belong to My Heart, solamente una vez, que además Elvis es solamente lo que dice. Dice, solamente una vez, do you remember? Bueno, en la película Chicas, Chicas, Chicas, Elvis, esta canción que acabamos de escuchar, la interpreta en inglés de principio a fin. Está acompañado por el grupo de amigos, que también lo harían al año siguiente en algunas canciones del Ídolo de Acapulco, película número 13, pero ya con el nombre Los Amigos de los Cuatro Amigos. When a boy like me meets a girl like you, then I must believe wishes come true. I just look at you and I touch your hand, and this ordinary world becomes a wonderland. There are many girls I have met before, but I passed them by because I knew there would be this magic moment, one to last a lifetime through, when a boy like me meets a girl like you. There are many girls I have met before, but I passed them by because I knew there would be this magic moment, one to last a lifetime through, when a boy like me meets a girl like you. When a boy like me meets a girl like you. Un chico como yo, una chica como tú. Esta nueva edición, que ha aparecido hace muy poquito, de Chicas, Chicas, Chicas, incluye todas las versiones oficiales aparecidas en el disco original, y el resto del CD se completa con versiones alternativas de algunas de las canciones que Elvis grabó para esta película. Bueno, vuelvo a recordaros que si queréis haceros miembros del Club Oficial de Elvis en España, lo único que tenéis que hacer es mandar una pequeña notita, una cartita, aquí, a Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, Madrid 28014. Nos pondremos en contacto con el Cruz y a continuación será el Cruz el que lo haga con todos vosotros. Vamos a esperar ya que va a llegar la primera media hora de nuestra cita con el Rey y vamos a complacer después a Rafael Isabel Burgos, de aquí de Madrid, que es la primera carta que ha llegado para querer hacerse club de, bueno, miembro del Cruz Oficial Español de Elvis. Yo os puedo decir solamente que, bueno, que por una pequeña cantidad anual tenéis derecho a 4 boletines, magazines o revistas, como lo queráis llamar, donde viene información exclusivamente sobre Elvis, tanto de novedades en DVD, en libros, en CDs, y luego también hasta podéis, si queréis, escribir algún artículo dentro del magazine. De hecho, yo posiblemente a partir de ahora pues lo voy a hacer. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer aquí, a calle Alfonso 11, número 4, Madrid 28014, y después nosotros no tenemos nada que ver con el tema. Efectivamente, aquí estamos en Rock and Roll y vamos a leer la carta de Rafael Isabel Burgos de Madrid. Dice: estimado Vicente, lo primero felicitarte por el estupendo programa con el que nos deleitas todos los sábados durante 2 horas. Es genial, espero que siga durante muchos años. Me gustaría hacer una mención especial a la sección de invitados. Me parece bastante interesante. Como seguidor de Elvis, desde muy joven, decirte que lo único que me queda por hacer es viajar a Memphis y conocer todo lo relacionado con él. Por motivos económicos este año no puedo hacerlo, pero espero que el año que viene pueda realizarlo. Además, la escapada a Las Vegas me atrae mucho. El motivo de la carta también es apuntarme al Club Elvis de España y poder recibir información, discos y todo lo relacionado con el Rey. Sin más, despedirme deseando a todos los afortunados que este año viajéis a Memphis, que lo paséis genial y que espero poder hacerlo yo el año que viene. Si encuentras un hueco y puedes ponerme en el próximo programa de Volver al Remitente, te lo agradecería. Es mi canción favorita. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel. A lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox. As in a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself. Riding on it. Return the sender. crutch zone. Devolver al remitente. Vendió más de un millón de copias en aquel año. 5 semanas, número 2 en Estados Unidos, y en Inglaterra, número 1, 3. Permaneció 16 semanas en el Billboard, en la lista de los 100 calientes, 12 en la lista de blues urbano, en fin, estuvo prácticamente en todas las listas. Era marzo del año 1962 en Radio Recordes, y lo que hemos escuchado es la toma número 2. Elvis era un perfeccionista, y ello ha contribuido a que existan muchas tomas de la mayoría de las canciones que grabó. Pero en el caso de este devolver al remitente, debió de hacerlo también, que prácticamente no hay ninguna. Because of love, I'm 100 feet tall. I can bounce this world like a little old ball. Well, heaven and earth are now all mine. I've jumped to the moon from cloud number 9. Because of love. Because of love. I'm a mighty big man. I hold the sun in the palm of my hand. Just one leap I can cross the seas, jump over mountains and fly over trees. Because of love. Of love, I'm the happiest guy, and life is sweet as cherry cream pie. Well, heaven and earth are now all mine. I've jumped to the moon from cloud number 9. Because of love. Por un amor. Ese mismo año, en el año 1962, un cantante inglés llamado Billy Fury grabó esta canción y fue éxito en Inglaterra por él. Billy Fury copiaba descaradamente a Elvis en todo, pero la verdad es que lo hacía muy bien. Ya ha desaparecido y tiene excelentes discos en su discografía. Thanks to the rolling, rolling, rolling, thanks to the rolling sea. Thanks to the rolling, rolling, rolling, thanks to the rolling sea. Fish on the table and fish on the fire, fried fish hanging on the tree. Everything here that your heart desires, thanks to the rolling sea. Thanks to the rolling sea. Living is good and living is fine, we're happy as can be. We owe all this to the salty brine, thanks to the rolling sea. Thanks to the rolling sea. We work all day but our hearts are gay, and while we work we sing. The mighty sea is good to us, and we've got everything. Abalone steaks and tuna fish cakes taste so heavenly. We know who we owe it to. Thanks to the rolling sea. Thanks to the rolling, rolling, rolling. Thanks to the rolling sea. thanks to the rolling, rolling, rolling, thanks to the rolling sea. Thanks to the rolling, rolling, rolling, thanks to the rolling sea. Gracias a un mar agitado. Yo creo que la banda sonora de esta película, Chicas, Chicas, Chicas, pienso que es una buena banda sonora y la película la verdad es que se deja ver. En nuestro país se editó, aparte del LP, un sencillo en donde venía Devolver a Remitente y esa canción perdida que se llama ¿De dónde vienes? Y uno de cuatro canciones que solamente existe en el mercado español, con los temas Chicas, Chicas, Chicas, Por un amor, Estaremos juntos y Un chico como yo, Una chica como tú. I saw three shrimp in the water, two were old and gray. I swam a little bit closer and I heard the third one say, goodbye, mama shrimp, papa shake my hand. Here come the shrimp boat for to take me to Louisiana. Here come the shrimp boat for to take me to Louisiana. He showed his mama and papa shrimp newspaper he read, an invitation to our shrimp, and this is what it said. Free ride, New Orleans, stay in Grand Hotel. Meet Creole gal who help you come out of your shell. Meet Creole gal who help you come out of your shell. If I should live to be 90, I will never forget the little shrimp and the song he sang as he jumped into the net. Goodbye, mama shrimp, papa shake my hand. Here come the shrimp boat for to take me to Louisiana. Here come the shrimp boat for to take me to Louisiana. Come the shrimp boat for to take me to Louisiana. Here come the shrimp boat for to take me to Louisiana. Here come the shrimp boat for. Canción del camarón, otro tema con cierto sabor latino. Quiero deciros que la portada original de Chicas, Chicas, Chicas, por detrás contiene dos fotografías de la película y el título de las canciones y también las portadas de los LPs de las películas Loving You, El Ro de la Cárcel, King Creole, G.I. Blues y Blue Hawaii. En la española viene una biografía muy simpática por detrás de Elvis. Walls have ears, ears that hear each little sound you make. Every time you step, throw a lap, and every cup and dish you break. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. The walls have ears, better think before you fling that shoe. If you part my hair with a chair, they'll spread the news to Timbuktu. But they can't hear the kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Jets can fly fast and high, rockets can go even faster. but they can't catch or even match sound traveling through plaster. The walls have ears, ears that hear each little sound you make. Every time you stamp, throw a lamp, and every cup and dish you break. But they can't hear a kiss or two arms that hold you tight. So come on, baby, don't fight tonight. Just dim the light. Don't fight tonight. Las paredes tienen oídos. Esta canción sí que tiene un coqueteo de Elvis. Se puede decir una especie como de tango y pasodoble. En fin, hay una mezcla muy rara. Y es una canción realmente muy próxima a nosotros, al margen de su calidad. Bien, lo escrito en el álbum español de Chicas, Chicas, Chicas, termina diciendo lo siguiente. Elvis Presley, alto, robusto, soltero, es un apasionado de los automóviles caros y de los deportes como el fútbol, natación, esquí acuático y boxeo. España, año 1963. Ooh, yes, we're coming and loading. Ooh, yes, we're coming and loading. Now hold the boat steady, don't let it rock. Full speed ahead until we hit the dock. We're heading for home, the fishing was great. We're coming and loaded, cause we're all out of bait. Well, well, well, well, well. Got 'em packed to the waterline. Some got a waiting, but the catch was fine. Never saw such big ones, man, oh man. We're coming in loaded just as fast as we can. Well, well, well, well, well, well, well, well, yeah. I'm gonna see my baby soon as I get back. Knock on the door with my pockets packed. She'll look at me, well, she can't say no. We're coming in loaded, so come on, let's go. Hey! Vivimos cargados, es la canción que cierra el álbum, el oficial, el primero que se editó, de Chicas, Chicas, Chicas. 13 canciones. El año 1993, la compañía de Elvis editó las películas del Rey de la década de los 60 en una serie titulada en nuestro idioma Sesión Doble. Venían dos películas en cada CD y en algunos casos hasta tres por el número de canciones y algunas tomas alternativas o temas rechazados para algunos de estos films. En la serie esta que apareció, que ya está descatalogada, nos incluyó G.I. Blues y Blue Hawaii, que aparecieron por separado. Now come along with me. We'll do the plantation ride. It's easy as can be. You wanna dance round the clock? Well, it became a sensation, rocking on the plantation, dancing in the fields down to each dock. They do the plantation rock. So come on, bend your knees, twist with ease, side to side like the swaying trees, keeping rhythm. Now add some pep, double step, shake right there like a rocking chair and stay with them. Well, now you're right at home, doing the plantation rock. Just do it as you're shown. You'll wanna dance round the clock. just like on the plantation. Folks all over the nation started rocking on each street and block. They do the plantation rock. They do the plantation rock. They do the plantation rock. Plantation Rock. Cuatro canciones se añadieron a esta serie de la que os he hablado antes, y una de esas canciones es esta, que quedó fuera del film, Chicas, Chicas, Chicas, y con esto le damos el carpetazo a esta película de Elvis y cambiamos de Hawái a Las Vegas. City gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with no despair. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. That there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is one heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva! Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Fever Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime, if I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot myself with every shot. So, viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Desde Hawái, como os decía, nos hemos trasladado a Las Vegas el año 1964. Viva Las Vegas, película número 15 en la filmografía de Elvis, pertenece a la Metro Goldwyn-Mayer, se estrenó en Nueva York el día 20 de abril de aquel 64 y a nivel nacional el 17 de junio, habló lógicamente en Estados Unidos. En Inglaterra el título es Amor en Las Vegas. En un principio pensaron titularla Una chica sola en la ciudad. El rodaje empezó el 15 de julio del 63 y finalizó el 16 de septiembre. Bien, pues estemos escuchando algunos de los temas de esta película, pero tal y como suenan en la película. Así que nos vamos a la Universidad de Nevada, al gimnasio en Las Vegas. Come on everybody and snap your fingers now. Come on everybody and clap your hands real loud. Come on everybody, take a real deep breath and repeat after me. I love my baby. Love my baby. I love my baby. Love my baby. Hey, hey, hey. And my baby loves me. My baby loves me. Come on everybody and whistle this tune right now. Come on everybody and stomp your feet real loud. Come on everybody and turn your head to the left. Come on everybody and turn your head to the right.

Con este tema despedimos Viva Las Vegas. La película engrosó $4.675.000 de beneficios y ocupa el puesto 14 en las listas de variedades del año 64 en Estados Unidos. Continuamos aquí en Rock and Roll como todos los sábados a la misma hora. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos 55 segundos en Canarias. En el resto del país, en la península y en Baleares, pues son las 10 de la mañana y ahora mismo 5 minutos y 3 segundos. Os recuerdo, bueno, mis saludos de nuevo por si te acabas de incorporar, los de Vicente Ahumada. Os recuerdo que los correos electrónicos tenéis que enviarlos oyentes @rockandroll.net, los SMS a Regol todo junto, dejéis un espacio y lo hacéis al 5514 y vuestras cartas a Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, Madrid 28014. A esta última dirección que acabo de dar es a la que tenéis que mandar una pequeña cartita o notita por si tenéis interés en haceros miembros del Club Oficial de Elvis en España. También os recuerdo que este programa podéis escucharlo en o por internet. Bien, ayer estamos en la Eurocopa, no sé si todos seréis muy aficionados al fútbol, y los holandeses le pegaron un buen repaso a nuestros vecinos de los Pirineos, los franceses. Así que nosotros nos vamos a ir hoy a Ámsterdam, a Holanda, con el grupo Golden Earring. El traducido es Pendiente de Oro. Se formaron en el año 1961, su primer disco se editó en el 65 y el año 1972 acompañaron a The Who en su gira europea. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir al 7 de septiembre del año 1992 al Gran Café de Kroon. Se escribe, no sé cómo se dice en holandés, se escribe K de kilo, R-O-O-N, que está en la plaza de Rembrandt en Ámsterdam. Dieron 3 conciertos acústicos para una audiencia pequeña de fans, amigos y familiares, así que vamos con esa zona crepuscular. 7 de septiembre del año 1992 en el Gran Café, en la plaza de Rembrandt, en Ámsterdam, Holanda. Hoy estamos con Golden Earring, Pendiente de Oro, que como os decía antes, se formaron en Holanda en el año 1961. Y el año 1974 consiguieron su gran éxito en Alemania, Inglaterra y también en Estados Unidos. Es ese famoso Radar Love, que aquí todos los que escucháis rock and roll muchas veces lo escucháis en estudio. Bueno, vais ahora a tener la posibilidad de oír esta versión acústica impresionante de estos Golden Earring. Es un grupo que en Holanda es el más conocido de todos, pero Holanda, a pesar de ser un país pequeño y aparte de los tulipanes, el queso y otras hierbas, tiene grupos muy interesantes y uno de ellos es este y otro también que se llama Living Blues, Viviendo con el Blues, y que también es excelente, pero claro, aquí en España el único conocido son estos caballeros. Por cierto, Santi, de Sony BMG, si estás escuchando, un saludo aquí desde Rock and Roll en la cita de Elvis, porque este concierto es de Sony BMG, lo que pasa que desgraciadamente no se editó en nuestro país. Bueno, pues vamos con ese tema que es el famoso Radar Love. feet, I'm almost there. Gotta keep cool, gotta take care. Last car to pass, here I go. Line the car, dove down real slow. Radio played that forgotten song. Bradley came on strong. Moose Van sang his same song. One more ring, I love it, God. Espero que os haya gustado este Radar de Amor por Golden Earring, que realmente es una maravilla esta versión acústica. Bueno, pues vamos a dejar ya Holanda y Ámsterdam, la plaza de Rembrandt, y vamos a volver con nuestro ídolo, con Elvis, pero antes unos consejillos. Nos hemos puesto esos zapatos de gamuza azul para los últimos 30 minutos que nos quedan de programa y para ello nos hemos trasladado de nuevo a Las Vegas, al Hotel Internacional, entre los días 22 y 26 de agosto del año 1969. Go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Buenos días, Vicente. Soy Ricardo de Valencia. Esto nos lo envió la semana pasada Ricard Bou. Exactamente, Ricard Bou. Bueno, pues repito. Buenos días, Vicente. Soy Ricardo de Valencia. Te escribo por el siguiente motivo. El próximo sábado 14 hacemos 5 años de casados y me gustaría que le dedicaras alguna de estas peticiones. El I Can't Help Falling in Love, el Burning Love o The Wonder of You o alguna que consideres oportuna. Resulta que está embarazada y de 36 semanas y puede que el sábado que viene no pueda dedicárselo. Soy oyente desde hace tiempo, te he enviado algún SMS pero nunca he escrito nada. Un saludo, enhorabuena por el programa y es de lo mejor que hacéis en la radio. Muchas gracias. Bueno, pues yo de estas cosas no entiendo, pero 36 semanas, lo mismo ya habéis sido padres, porque aunque aquí no pones tu mujer, pero se sobreentiende que es ella. Así que si ya lo sois, pues enhorabuena, o si estáis a punto de serlos. Bien, de las canciones que me has pedido, vamos a poner ese Burning Love, pero para que no sea la de siempre, vamos a poner una toma alternativa, que es un poquito distinta y un poquito de nada más larga. Y bueno, pues felicitaros a ambos por el feliz acontecimiento. Así que vamos con ese ardiente amor. Bueno, pues de nuevo felicidades a la señora de Ricardo y si ya habéis sido padres, pues exactamente lo mismo. Muchas felicidades. Aquí habéis tenido este ardiente amor que realmente es, en una toma alternativa, lo más cercano creo yo que Elvis estuvo del rockabilly en años. En otoño llegó al número 2 en las listas. Vamos con otro correo electrónico. Vamos a ver, viene de Víctor Manuel Lázaro López. Dice, hola Vicente, sigo tu programa desde que empezaste en Rock and Roll y me despiertas cada sábado junto con el rey por muy tarde que me haya acostado el viernes. Aunque ahora me acompañas junto a mis apuntes petardos de sistemas de información. empresarial. Me gustaría, si puede ser, que me pusieses alguna versión en directo de esas espectaculares que tú te sacas de la manga, del American Trilogy, y que me la dediques a mí mismo con mi mecanismo y a todos los madrugadores que estamos ahora escuchándote. Un saludo, Víctor. Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it, fellas. Oh, I wish I was in Dixie. I was born early, Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. La trilogía americana. Yo creo que la cima del estilo genuinamente americano ha quedado para siempre en el especial vía satélite Aloha from Hawaii del año 1973. Esta es sin duda, creo yo también, la última aparición regia de Elvis en todo su esplendor. Esta trilogía americana es el himno militar de la República, el norte, del sur que es Dixie, y un himno que son todas mis penas. La verdad es que encarna la imagen de Elvis, un chico modesto de Mississippi, proclamando el sueño americano. Un hombre, un cantante, un artista único e irrepetible. Vamos con otra petición, en este caso es un tema del gran Kris Kristofferson y vamos a ponerlo también en una toma alternativa. Así que vamos a brindar por los buenos tiempos. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the for the good times. I'll get along, you'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon. For the good times, for the good times. Por los buenos tiempos, como os decía, una composición de Kris Kristofferson, un excelente actor también y cantante, pero curiosamente sus mayores canciones fueron éxito o han sido éxito en voz de otros. Así que Ana María de aquí de Madrid, hemos brindado por esos buenos tiempos. Vamos ahora también con otra petición, que fue el pedirme la primera interpretación de Elvis en directo que se editó en disco oficial. Bueno, pues aquí tenéis este Mentes que sospechan. Say hello, would I still see suspicious? don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Caught in a trap. I can't walk out. I can't walk out because I love it too much, baby. Can't walk out because I love you too much, baby. Can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Carmen, Carlos y Fernando de aquí de Madrid, habéis sido complacidos con este Suspension Minds, que es la primera vez que se editó en directo exactamente. Elvis la interpretó entre los días 22 y 26 de agosto del año 1969 en el Hotel Internacional de Las Vegas, en Nevada. Entonces lo podéis conseguir, está en catálogo, el CD se llama Elvis in Person en el Hotel Internacional Las Vegas, Nevada. Originalmente en vinilo salió en un vinilo doble que tenía el título From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Pero luego ya al editarlo en CD pues lo separaron. Se llamaba así porque uno de los CDs era en directo aquí en Las Vegas y el otro pues eran grabaciones en Memphis a principios del año 1969. Algunas canciones de esas famosas sesiones en los American Sound Studio. Come over, baby, a whole lot of shaking going on. Yeah, I said, come on over, baby, a whole lot of shaking going on. Yeah, we ain't faking, a whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, we got chickens in the barn. Who's born, one born, my born? Now, come on over, baby, we got the bull by the horn. Yeah, we ain't faking, a whole lot of shaking going on. Shake, I said shake, baby, shake now. I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. We ain't. shaking going on. Yeah. I said, come on over, baby, a whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, a whole lot of shaking going on. We ain't faking, a whole lot of shaking going on. With my mama said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake now. I said, shake, baby, shake, all right. I said, shake, baby, shake. We ain't faking, a whole lot of shaking going on. Yeah. I said, come on over, baby, a whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, a whole lot of shaking going on. Shake it on, easy now. I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake now. I said shake, baby, shake. Oh, I said shake, baby, shake. Pop, pop, we ain't faking. Whole lot of shaking. Yeah, come on, baby, whole lot of shaking. Bueno, pues ya prácticamente nos vamos a marchar. Y aquí está a mi lado Alberto Manzano, que ya sabéis que a partir de las 11 horas menos en Canarias va a estar con vosotros disfrutando durante 4 horitas. Nos marchamos con mucho movimiento, ese gran éxito de Jerry Lee Lewis a finales de los años 50 y que grabó en la antigua compañía de Elvis, Sun Record en Memphis. Elvis la incorporó en sus conciertos en los años 70 y lo que hemos escuchado lo registró en estudio el 22 de septiembre de 1970 y se publicó en el álbum Elvis Country. Bueno, pues yo nada más que deciros. Os espero como siempre aquí la próxima semana a la misma hora, a las 9, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y lo único pues deciros que ya sabéis que si os queréis hacer miembros del Club Oficial de Elvis en España, lo único que tenéis que hacer es escribir aquí a calle Alfonso 11, número 4, Madrid 28014, y ya ellos se encargarán de ponerse en contacto con vosotros. Así que nada más que un saludo para Jorge Martínez y Joaquín Luqui, que son los responsables de dicho club. Así que hasta la semana que viene, ya como os decía, os dejo con Alberto, que lo paséis bien. Ah, y a ver si esta tarde, con un poquito de suerte, volvemos a ganar. Ahora es a los suecos.